todos los jueves. A partir de las 7 de la tarde, llega acá con KDJ y Pedro Crowell. Doble K. Llega el momento de la doble K. Crowell y KDJ comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Doble K. Doble K. El programa va a comenzar. Oye. Bienvenidos a Doble K, nueva andadura, nuevo programa. Y a mi derecha, el gran Pedro Crowell. Y a mi izquierda, Agu KDJ. Y venimos dispuestos a culturizaros musicalmente. Vamos a por la cultura. Los años no impide que vuelva a tropezar ni que me vuelva a romper contra otro desengaño. Bueno, y como no estamos solos en esto, ya hay gente que sabemos que está ahí escuchándonos. Vamos a saludar a Desi, que está ahí trabajando en la autoescuela. A nuestro gran amigo Mukerman del programa. Hey, Muker, un abrazo. Un abrazo, Muker, de la Black Party. También vamos a saludar a Cari, ¿vale? A mi amiga Cari, que también nos está escuchando. Bueno, y más gente que nos irán mandando audios, cositas. Por ejemplo, ya Muker nos ha mandado esto. ¡Yey! ¿Qué pasa esa doble K, Peter Crowell y KDJ? Un saludito del Muker. Qué ganas tenía ya de escucharos. Venga, que todo salga bien en este primer programa y que sea para muchos programas más. ¡Hasta luego, Luca! Bien, Muker, bien. Tú sí que sabes, te queremos, Muker. Bueno, Noni, por fin apareció nuestro amigo Noni. Un saludito, Noni. ¡Ey, maricona! Venga, y otro besito y otro abrazo a Esther, que nos está escuchando, y estamos recopilando aquí gente que nos escucha. Ya nos estamos empezando a parecer Radio Pinomar, tío. Sí, esto parece Radio Pinomar ya, tío. Esto ya parece. Bueno, pero hay que saludar, porque son gente que está aquí detrás nuestra y que nos está apoyando. No puede faltar los saludos como buen programa, ¿vale? Bueno, pues vamos a presentar en principio un poco, vamos a decir de qué va esto de Doble K, porque ya sabéis que nosotros veníamos de otro programa, que era KDJ Obsession, ¿vale? Que empecé yo como andadura individual, pero que posteriormente se incorporó Pedro y ya se convirtió en otra cosa, Pedro. Ya convertimos esto en el programa más largo de la radio. De la radio. Eran programas maratonianos, ¿vale? En los que estábamos aquí 2 horas, 2 horas y media. Creo que llegamos al récord de 3 horas, ¿no? Cerca de 3 horas, sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es un reto, porque, claro, vamos a intentar esa filosofía de que teníamos antes, comprimirla en 1 hora y a veces incluso en 1/2 hora. Eso va a ser un poquito difícil, pero bueno, ya sabéis que nosotros vamos a tratar sobre todo temas musicales, actualidad, retro, vintage, todo lo que son música, pues anécdotas, como diría Martí 13. De entrada, que sepáis que Agu ya me ha prohibido poner mis temas clásicos de 10, 12 minutos de Pink Floyd y cosas así. Eso queda descartado, Pedro. No vaya a poner, no, es que quiero poner un tema de Muse que dura 18 minutos. No, no tenemos. Quizá un extracto pondremos, pero. Bueno, y deciros también que habrá 2 tipos de programa. Un programa que serán grabados en directo, por ejemplo, como este, que serán emitidos en directo, perdón. Y que va a ser como siempre, ¿no? Sin trampa ni cartón, en directo, como lo hacemos nosotros. Donde podréis participar todos, pues mandándonos audios, como acaba de hacer Muker, o lo que queráis, interactuar directamente. Ahí está. Ya sabéis que podéis interactuar o bien por el grupo de WhatsApp que tenemos ahí, o también por la página web, ondaterral.com, que tenéis ahí un chat, que también podéis hablar por ahí, vamos respondiendo. Esto es un programa que vamos a hacer nosotros dos, pero también vais a hacer ustedes, no solo nosotros. Ya sabéis, podéis mandar audios, podéis mandar lo que queráis, fotos no, porque no salen por la radio, ¿vale? Queremos que nos castiguéis, por favor. Si veis que metemos la pata, pues no lo decís, sin miedo ninguno. Así que ya sabéis, va a haber un programa que sería en directo, como es este caso, o programas que lo vamos a grabar nosotros en directo y se van a emitir. Pero claro, lo diremos siempre antes de empezar el programa para que tengáis claro de que del que es grabado, del que es en directo. En este caso, estamos en directo. Y eso es muy importante, porque los que grabemos para emitir más tarde, lo vamos a grabar directamente. Si la liamos, la liamos. La liamos. Y ahí se queda. Nada de edición ni nada parecido. Y esos programas, tanto los emitidos como los grabados previamente, van a quedar después en la página web de ondaterral.com, en la pestaña de podcast, o bien en nuestro pedazo de canal de iVoox o iVoox, como lo queráis decir, ¿vale? Que vamos a tener un canal que vamos a abrir, todavía no ninguno porque es el primer programa, pero ya os diremos cómo podéis meteros en ese canal por si estáis en la playa, en la piscina, donde queráis, y queréis volver a escuchar este pedazo de programa. Y bueno, yo creo que hemos hablado mucho, ¿no, Pedro? Sí. Escuchamos un poquito a Robert. Y vamos a materia. Vamos a materia. Bueno, nuestro amigo Noni nos manda algo. ¿Qué pasa, maricona? Aquí os estoy escuchando, tío. Me cago en la puta, qué pena no poder estar con vosotros ahí hoy. Pero bueno, no te preocupes, habrá más programas y habrá más cositas. Pedrito, un abrazo, guapo, mucho tiempo sin verte. A ver si nos vemos y hacemos nuestras quedaditas de cervecita y quesito, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, campeones, vamos para adelante. Bueno, he de decir, Noni, que Pedro ha traído un avituallamiento. Un surtido de ibéricos y de queso. Y de queso, con lo cual esta vez te lo va a perder. Solo una zorra que en mi pasado te devora. Bueno, aunque nosotros vamos a tratar también mucho historia y anécdotas de la música en general, siempre vamos a intentar tener un pequeño huequecito para la actualidad. Y en este caso, la actualidad viene marcada por este tema, por Zorra de Nebulosa. Bueno, pues nada, ya sabéis que se ha liado un poquito parda por la letra, porque si la iban a censurar, no la iban a censurar, de qué trataba. Hay gente que la ha interpretado como que esto, no sé, era un poco feminista, ¿no? Demasiado feminazi, más bien. Era un empoderamiento de la mujer y otros dicen que es un atentado contra la lengua. Yo particularmente doy mi opinión y yo pienso que la gente que lo entiende como algo negativo, yo lo pienso como algo positivo. Es decir, la canción no habla de la mujer vulgar o la mujer, ¿no? La ligerita de casco, como se decía, ¿no? Sino habla más bien de la gente que critica a una mujer por llevar una vida normal, que en teoría, pues, puede salir, puede entrar, puede trasnochar, puede ir con uno, es libre. Entonces, habla de esas malas lenguas que la critican. Hombre, yo tengo dos cosas que comentar de esto. Primero, que a mí me parece que la canción realmente está resignificando lo que significa zorra de por sí, porque cuando hablamos de zorro, no es la misma frase, ¿no? No es la misma zorro palabra. Zorro, tú eres un listo, tú eres un zorro. Listo, no sé qué, y zorra pues, debería tener el mismo significado. Y la segunda es que me alegra que esté a favor de nuestro presidente del gobierno, que piense lo mismo. Tenemos un gran presidente que está realizando una gran labor. Bueno, pues ese era nuestro apunte de ese tema de Nebulosa, del que han hablado y del que queda mucho por hablar. Y la quedará. Decir que han traducido, para que pueda entrar en Eurovisión, no han traducido zorra como putas, como bitch, ni como war, ¿no? Sino que la han traducido, voy a decirlo, de Magic English, tío, que tiene que estar por aquí. ¿Por dónde está Pedro? Que no lo veo. Magic English. No la han traducido por bitch ni por war, sino la han traducido por bison, que es como algo así parecido, no sé. Como el animal. Como el animal. Como el animal. Y no como el adjetivo. Bueno, pues ya terminado esto, nos vamos a tener que meter ya un poco nos vamos a meter con el tema de hoy, ¿vale? Me nuestro primer programa de hoy va a tratar sobre la poesía reggaetonera. ¿Qué significa eso? Que vamos a hablar sobre las letras de las canciones de reggaetón, que creemos que la verdad que están siendo injustamente tratadas, que todo el mundo pues las critica negativamente. Por eso pues hoy vamos a ver las letras de reggaetón desde otro punto de vista, es decir, las vamos a ver desde como si fueran obras poéticas. Vamos a interpretar como que el reggaetón, la letra, es poética. Todo el mundo habla muy malamente, hay que ver, qué mal, no. Nosotros le vamos a dar una vuelta a eso, Pedro, sí, para que vea la calidad estilística, retórica. De hecho, las vamos a declamar. Las vamos a declamar, las vamos a entonar, le vamos a dar otro tono, ¿vale? Para que ustedes entendáis y profundicéis sobre cómo hay que tratar de verdad el reggaetón. Es que lo escucháis malamente, estáis en la discoteca y estáis mirando la copa, estáis mirando a la chavala que está enfrente y no sabéis lo que está diciendo la canción. Siguió corriendo el tiempo. Quédate escuchando esta canción, que yo me tengo que marchar. Me está cambiando el viento. Volvería solo por amor, si acaso fuera, si fuera necesario. Bueno, y vamos ya con la primera obra maestra de la poesía. En este caso estamos con una obra de Nicky Jam y Daddy Yankee del año 2003, que se titula En la cama. Bueno, pues este tema, en estos bellos versos que vamos a recitar a continuación, son toda una declaración de un hombre que quiere absolutamente todo de una mujer en su conjunto, sobre todo su belleza interior, su intelecto, dejando de lado eso superficial, yendo más allá, observándola y considerándola un ser completo, carente de defectos. Y dice la letra: dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte sudando, como quiera. A ella le gusta que le den duro y se la coman. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, teta. Contigo donde sea, no me importa la misión que me tire. Quiero verte sudando como quiera. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire. Quiero verte sudando como quiera. Qué bella camina esa muchacha cuando la va desnuda, como dice que. Estás escuchando Onda Terral. La siguiente obra que vamos a tratar se llama Pipicilina. De los autores son Palomino y Daniel, del año 2010. En estos versos, pues el poeta, preocupado por la salud de su bella llamada mujer, expresa su preocupación por su bienestar. Para ello, recurre a la medicina tántrica y mística como cura para todos los males. ¿Vamos con la letra? Vamos con la letra. Y vamos con así. La letra, maestro. Dale. Mami, te traigo la medicina, la que te saca de la rutina, la que te inyecta por donde orinas. ¿Cómo se llama? Pipicilina. Ponme esa nalga, que te voy a inyectar. Te voy a inyectar, te voy a inyectar. Pipicilina a ti te voy a dar. El termómetro mide tu temperatura. Ahora sí, la cosa se puso dura. Ponme en cuatro a la altura de mi cintura. Pipicilina, esa es tu cura. Let's go. la que te inyecta por donde orina. ¿Cómo se llama? Pipicilina. Pipicilina. Pipicilina. Pipicilina. Pipicilina. Ponme esa nalga que te voy a inyectar. Te voy a inyectar. Te voy a inyectar. Ponme esa nalga que te voy a inyectar. Te voy a inyectar. Te voy a inyectar. Pipicilina, a ti te voy a dar. A ti te voy a dar. Te voy a dar. Pipicilina, a ti te voy a dar. Te voy a dar. Pipicilina. Mi termómetro mide tu temperatura. Ahora sí la. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. Bueno, vamos a saludar también a mi hermano Pedro, que también está por ahí. Y vamos a continuar con este auténtico ejercicio de poesía que estamos haciendo hoy. El siguiente tema, la siguiente canción, la siguiente obra maestra se llama Wow, Bellaquita, de Arcángel y J. Álvarez y Luigi 21 más, del año 2009. En estos evocadores versos trascienden al ser en su sentido más metafísico. Son toda una alegoría y un exponente del enamoramiento entendido del encuentro de dos seres enamorados y conectados con un fino hilo rojo que los predestina a estar juntos para siempre. Y esta bella poesía dice así: me gusta cuando mueve esa nalguita, se pone putita, cuando está bellaquita. No puedo, no puedo esperar. Perdón, perdón. Voy a intentarlo otra vez, Pedro. La emoción del tiempo. Es que me llega al corazón el mensaje del poeta. Me gusta cuando mueve esa nalguita, se pone putita, cuando está bellaquita. El creepy me pone mañoso pa' cogerte y meterle el venoso. Poderoso, yo sé que te gusta cuando te rozo. Te pongo eso allá abajo, baboso. Me da una mamaita, la ropa se quita. Dale, dice que lo mete hasta sentirlo en la tripa. La cabrona no se quita. Pica, pica, se vino 8 veces y quiere que se repita. Una pendeja distinta. Yampi, que lo de esta tipa está mirando para acá hace rato. Wow. Wow, wow. Me gusta cómo mueves en la guita. Se pone putita. Cuando está bellaquita. Tiquirita, ta, ta. Wow, me tiene mareado. La veo moviéndose en la guita. Se pone putita. Cada vez que está bellaquita. Tiquirita, ta, ta. La muchachita cuando está bellaquita. ¿Qué? Me da una llamadita y pa' su casa me invita. Ah. Me da una mamadita. La ropa se quita. Le dice que lo meta hasta sentirlo en la tripa. La cabrona no se quita. Pica, pica. Se vino 8 veces y quiere que se repita. La trica le palpita, le doy palmadita. Por encima del pitón le rozó la cabecita. Wow, como grita, tito tan bonita. Con esa carita de nenita santita. Bueno, ya estáis viendo que estamos hablando de versos muy de nivel, de muy alto nivel, Pedro. Eso llega a una profundidad a nivel filosófico. No sé si está entre Nietzsche, un sí. poquito de Kant. Podríamos enmarcarlo a lo mejor quizás en el romanticismo, barroco, romanticismo, guión, romanticismo, guión bajo. Barroco desde luego. Barroco lo que te vuelve loco. Bueno, seguimos interaccionando con nuestros oyentes, ya sabéis, por el canal de WhatsApp o bien en la página web Onda Terral tenéis la pestaña de chat. Ya se me va. Estamos degustando aquí unas cositas, unos quesitos que ha traído Pedro mientras estamos disfrutando de la poesía. Y nada, os animamos a que compartáis nuestra aplicación o que la instaléis y todo el tema, para que todas las semanitas sepáis cuando hay programa y que estéis en el canal de, por supuesto, de WhatsApp. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Por supuesto que decirle aquí a nuestro amigo de la Black Party que puede usar todos estos temas cuando quiera. Hombre, para San Valentín dice que lo va a usar. Por obvio. Hombre, eso tú imagínate, tú quedas con la chavala, pones unas velitas, pones estos temas. Te aconsejo la pipicilina. La pipicilina está dando muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si la penicilina fue Pasteur, ¿no? ¿Quién la descubrió? La pipicilina, ¿quién la descubrió, tío? Nicky Jam. Para ponerte bellaquita. Si tú quieres que te roce la perla, ponte en cuatro. Para ver tu actuación cuando me gritas, nene. Yo quiero ver que te la traje completita. En serio, me gusta ver cómo tú. Bueno, estamos esperando vuestros audios. Ya Mooker ha mandado audio, Noni ha mandado audio. Desi no ha mandado audio. Esther no ha mandado audio. Cari, no has mandado audio, o hemos cogido la matrícula, ¿eh? Así que ya estamos esperando el audio. Si os queréis escuchar también en directo. Por otra parte, no estáis, por otro lado, ya no estáis diciendo de más canciones, no estáis proponiendo canciones. Prometemos hacer un siguiente programa de esto, o incluso hacerlo habitual. Habitualmente, de vez en cuando. Y es más, estaríamos abiertos a propuestas de temazos que conozcáis, letras buenas, buenas. Pero estamos hablando de temas buenos, no letras que tú digas, no, esto no, no. Bueno, no, de este nivel, ¿no, Pedro? Uh-huh. No, vamos con las tonterías. Disfruta de un sonido único. Onda Terrana, la buena onda malagueña. Y vamos con la siguiente obra. Qué buena esta, Pedro. Qué buena esta. Esta es de... El autor se llama Osmani García. Y la canción, o la obra de arte que él diseñó, pues se llama Chupi Chupi. Ya el título dice todo. Es evocador, alegórico. Te da mucho que pensar, la verdad. Te mete en las profundidades y... Te da ganas de irte, por ejemplo, a un abismo, de una montaña, ponerte a pensar, tío. Efectivamente. Es que estos bonitos versos nos transportan al maravilloso mundo de los sabores propios del amor. Del amor. La esencia del enamoramiento, la ambrosía embaucadora que se desprende del ser enamorado. Qué bonito todo eso. Es que lo transmite el autor. Sí, sí. Es que estos versos te quitan el sombrero. Vamos a darnos un segundillo para tomar aire y coge empezar aire. A declamar. Coge aire que te va a hacer falta. Vamos a comenzar con los versos. Vamos a hacer un terrible esfuerzo en... de contracción del diafragma. Y dice lo siguiente: dame un chupi chupi, dale, ponte cookie y apaga la luki que se formó el baluki. Póngase calentuki mamuki pa' que me chupe el platanuki. Que yo tengo más sabores que los mismos tutti frutti, de vainilla, de fresa, pa' que no se te arrugue el cuti. Échame un lucky, embárrate pa' que yo lo disfruti. Nando Pro, la dictadora. Bueno, mientras disfrutamos de este temazo llamado Chupi Chupi, nos han llegado unos cuantos audios más. Bueno, saludos a mi hermano Manuel, ¿vale? Que está por ahí también. Y creo que nos ha llegado. Desi nos ha mandado un bello audio. A ver qué dice. Es que son unas letrazas tan bonitas que nos hemos quedado todos sin palabras. Un besazo a los dos. Aquí estamos, la Toscuela Urbana, escuchando Doble K. Ay, esa era Desi que nos manda. Ya sabéis, tenéis ahí en la luz autoescuelas urbanos, ¿eh? Pues si queréis sacaros un carnet ahí guay, está ahí Desi que os atiende. Ya sabéis, lo que queráis, de camiones, de motos, de coches, ahí tenéis de todo, ¿eh? Que ella está trabajando allí. Y tenemos otro audio, el de Pedro. Vamos. No es bueno mezclar la pipisilina con el queso, ¿eh? Tened cuidado. Bueno, pues un saludo para Pedro y bueno, estáis disfrutando del chupi chupi, pero tela, ¿eh? Estás buscando un DJ animador. Bueno, ha llegado el momento de la publicidad, Pedro. Y nosotros podíamos hacer publicidad de muchas cosas. Pero ¿para qué vamos a hacer publicidad de muchas cosas si aquí un servidor es DJ de evento y lo puedes contratar para tu fiesta, Pedro? Claro, la publicidad queda en casa, por supuesto. Si algún día te casas, yo seré el DJ de tu boda. No te voy a cobrar. A ti no te voy a cobrar, ¿vale? Solo... ¿Cómo sabe que no va a tener que trabajar? si llevas queso y ahí se hacina y todo, no va a cobrar. Así que os vamos a dejar con la publi de KDJ, que ya sabéis que soy yo y que hago eventos y que para lo que queráis. Bueno, para casi todo lo que queráis, ¿eh? Todo lo que sean eventos. ¿Estás buscando un DJ animador para tu evento? ¿Quieres vivir una fiesta inolvidable? Cuenta con la experiencia de KDJ. KDJ se adapta a tus preferencias y gustos musicales. Cuenta con los mejores equipos de audio e iluminación. Reserva tu fecha hoy mismo y prepárate para una fiesta que no podrás olvidar. Contacta con KDJ a través de su correo electrónico kdjagustingonzalez@gmail.com. KDJ, tu música, tu fiesta, tu ritmo. Pedro, es que esta música ya de Beethoven ya... Suspiro reflexivo. Es que esta me pone berraquísimo, tío. Me estoy poniendo berraquísimo. Bueno, vamos a saludar también a Alicia, mi compañera de curro, ¿vale? De gimnasio Océano. Océano. Pues Ali, un besito, ¿vale? Que también está ahí con la oreja puesta. Y Cari también dice, ¿qué arte tiene Agu? ¿Qué arte tiene Agu y qué arte tiene Pedro? ¿Eh? Que mi compañero también tiene arte, ¿eh? Bueno, vamos a por la siguiente obra maestra de la poesía y de la literatura universal. En este caso estamos hablando de el maestro. Estamos de master. Estamos hablando quizás del puto amo. Estoy buscando el sonido del puto amo, pero como estoy un poco oxidado no lo cuento, Pedro. ¿Dónde tenemos el puto? Aquí. Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. Bueno, pues el puto amo se llama Bad Bunny. Bad Bunny escribió una gran obra de literatura universal llamada Safaera. En esta ocasión, el poeta Bad Bunny interpreta el mundo como un universo donde hombre y mujer interactúan llevados por el destino. Un destino que los atrae y los condena a encontrarse y alejarse en un bucle sin sentido. Y los versos dicen así. ¡Qué zafaera! La, la, la, la. Tú tienes un culo, cabrón. Cualquier cosa que te pongas, rompes la carretera. ¡Ah! Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. vino ready ya, puesta pa' una cepilla. Me chupa la lollipop, solita se arrodilla. Hey, ¿cómo te atreve, mami, a venir sin sin panty? Chocha con bicho, bicho con nalga, empuja. Chocha con bicho, bicho con nalga, empuja. Chocha con bicho, bicho con nalga, empuja. Te está rozando mi tetilla, empuja. Mi bicho anda fugao y yo quiero que tú me lo esconda. Agárralo como bonga. Se metió una pepa que la pone cachonda. Chinga en lo Audi, no en lo Honda. Bueno, y Desi nos ha mandado otro audio para apoyar, para darle un sustento, un fan a Pedro. Di que sí. Dopalagu, Pedro, que tú tienes más arte que nadie, hombre. Gracias. Bueno, yo de aquí hago un llamamiento a Esther, que no nos ha mandado todavía un audio, ¿vale? Estamos esperando. Y Esther, me ha llegado un rumor de que tú imitas perfectamente a Chewbacca de la Guerra de la Galaxia. Estamos esperando ese audio, ¿eh? Mira, dímelo, DJ Orma, ¿qué tú te crees? Jodido cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Díselo, conejo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Ey. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Ey. Si Dios lo permite. Real G, orientando las generaciones nuevas con la verdadera. Bella que va a lograr la tizi pa' que se te mojen los panties. Métele bella con la versátil, más puta que Betty Boo, la que se puso bella como a mi. Bueno, ya sabéis que estamos en Doble K, el nuevo formato de radio de Onda Terral, aquí con Pedro Crawell y KDJ, alias KDJ, pues el nombre ya sabéis que es AU, todos me conocéis, o la mayoría me conocéis. Esto es una nueva apuesta que hemos hecho desde Onda Terral, un nuevo formato que dura normalmente media hora, pero hoy va a durar, como el primer día, pues una horita, ¿no, Pedro? Pero hay cosas que nunca cambian. Por ejemplo, el sonido de una victoria abriéndose, fresquita, como se abre. Pedro tiene que estar en su casa lamentándose de no haber venido. El otro Pedro, me refiero. El otro Pedro. No, este está aquí. El hermanísimo. El hermanísimo. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Siguiente obra maestra que... Estoy ávido de versos, Pedro. Pues el siguiente es de Mike Myers. ¿Mike Myers? Creemos que es Mike Myers, ¿no? Mike Myers, que no sabemos si es el de... ¿No era el viernes 13 Mike Myers, tío, de la careta? La careta. Yo apostaría por Mike Towers, pero bueno, si aquí pone que es Mike Myers... Pone que es Mike Myers. ¿Y los derechos los cobra él de toda esta poesía? De poesía. Bueno, pues ¿cómo se titula, Pedro, la poesía? La poesía se titula Quiero hablarte. Y en esta ocasión, el poeta hace una llamada al dios maorí Mazukamba, Dios del amor y la fertilidad, para que les ayude a tomar, a formar una familia próspera y estable, y aleje los malos espíritus encarnados por el malvado Dios Chupe. El Dios Chupe, tío. Esto necesito un minuto. Para recuperarte del Dios Chupe. Estamos riéndonos porque es que dice, está hablando con Pedro, porque lo, claro, los textos no los vamos inventando, no lo hemos cogido en ningún libro de literatura, y entonces me he inventado dioses, que era el dios Mazucamba y el dios Chupe, y ya cuando ha dicho Mazucamba ha aguantado, pero cuando ha dicho el dios Chupe ya te ha venido. Uf. Respira, Pedro, que vamos a poner la poesía ya, ¿eh? Estamos, perdón, una pausa dramática. Y dice así: hoy yo te voy a dar Mazucamba. Ando con Darrell. Si tú tienes una amiga, pues que vengan ambas. Te gusta que te lamba la chica hasta que las piernas se te pongan zamba. Yo te lambo por el cuello, baby, yo te lo meto mejor que todos ellos. Ya hemos chingado en todos los hoteles y en el apartamento que tengo en el sello. Te hablo sin rodeo. Me gusta besarte el de la cabeza a los dedos. Desde que yo te lo metí, a mi nombre tú le das deo. Yo siempre lo supe, que tú eres de las que se traga y hasta lo escupe. Mírame a los ojos cuando me lo chupe, que no te va a salvar ni la Virgen de Guadalupe. Espérate, es que no podemos, estamos recuperándonos. Tío, me ha encantado la parte esa, tío, que dice mírame a los ojos cuando me la chupe, cuando no, hace ese gesto religioso, ¿no? Ese, hablando de la Virgen de Guadalupe, dice mírame a los ojos cuando me la chupe, no te va a salvar ni la Virgen de Guadalupe. Eso es muy bonito, tío. Eso ahí, sexo y religión, o sea, las pulsiones básicas del hombre. Yo he visto ahí dos anáforas, uh-huh, dos comparaciones, dos vamos, recursos estilísticos básicos, tío, del romanticismo en su primera época. Mira malo ojo cuando me lo chupo y no te va a salvar ni la Virgen de Guadalupe. Yo quiero hablarte de lo que te quiero ser. Cierra tus ojos pa' que tú no puedas ver. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, Pedro, vamos a seguir deleitando. Aquí todo da leite. Todo da leite. Prácticamente todas las letras han dado leite por todos lados. Leite por todos lados. Vamos a seguir deleitando a nuestro público con esta gran y maravillosa poesía. Este tema, o esta canción, o estos versos, o este temazo, se llama Ya lo dice todo. Ya lo dice todo, el poeta. El poeta se llama Ñejo Calderón y se llama Sin carga. No sé si está hablando. Que está soltero o. O que tiene una pistola, no le ha metido bala. El caso es que el chaval va sin carga o ha vaciado su pistola. No puede ser. Bueno, este es otro tema recurrente en la poesía. Es hablar sobre las energías y las cargas emocionales. Está hablando de las cargas emocionales propias de la vida terrenal, Pedro. Por eso, en este caso, el poeta muestra su preocupación por sentirse falto de carga vital. Qué duro es sentirse falto de carga vital, Pedro. ¿Quién no lo ha sentido alguna vez? Y estos versos dicen así. Esa hija de puta que estaba mandando la foto de las tetas y las nalgas. Y yo casi sin carga, me quedé sin carga. Que está loca por chuparme el pin, para ver cuando la leche salga, me quede sin carga. Que está lloviendo, me hace frío. Y la noche va a ser larga, me quedé sin carga. Que está loca por saber si es dulcecita o amarga, y yo con un 0% de carga. Zumba, yo, la famosa, la famosa tarde, tú sabes. Yo el sin fall. Carga. Electrón de beat. Y Electrón de beat. Dímelo, Igualizer. EQ. Estamos activos. Igualizer. ¡Ay! Ese de puta que estaba mandando ya fotos de las tetas y las nalgas. Ellos casi sin carga. Me quedé sin carga. Que está loca por chuparme el pingo. Pa' ver cuando la leche salga. ¡Ay! Me quedé sin carga. Que está lloviendo más hace frío. Y la noche va a ser larga. Me quedé sin carga. Que está loca por saber si es dulcecita o amarga. Y yo con 1% de carga. ¡Ay! Ese de puta que estaba mandando ya. Bueno, ya habéis visto el temazo que es este sin carga. Os vamos a recordar que nos podéis proponer, que vosotros también hacéis el programa, que vosotros podéis proponernos temas. Decir, mira, pues como esto está teniendo tanto éxito, estamos recibiendo millones de mensajes, tenemos el email petado hasta arriba, pues entonces si queréis proponernos canciones que veáis que sean de este nivel, de un nivel inferior, no mandéis nada, o sea, de aquí para arriba. Estamos poniendo el listón muy alto, Pedro, para posiblemente en un futuro pues volver a hacer otro programa de este estilo, de poesía reggaetonera. Yo me estoy dando cuenta que por fin los poetas ganan dinero con ¿verdad? Pues esta gente son los que ganan poesía. Dinero. Estos son los que ganan dinero, claro, de la poesía. Tío, claro, eso es como el Kiko Rivera, ¿no? Salió una chirigota en Cádiz que decía, mis dos hermanos toreros y guapitos, pero el que se jata de chinga soy yo. Al final, ¿el tonto quién era? Bueno, pues te digo, al final, ¿el tonto quién era? Son poetas de pues, que al final son los que realmente se llevan el taco, Pedro. Además, son poetas de la calle, son poetas cercanos al pueblo. Que además son poetas que ¿cómo te digo yo? Provocan reacciones en su público cuando escuchan. Reacciones como esta. Como amor. Como amor. Eso es amor. Eso es como una reacción. Tú, poetas como estos. No eres persona, eres una basura. Eres una basura. La verdad que sí. No te ha gustado nada, ¿no? Son basura, Pedro. Bueno, pues ya nos van quedando pocas poesías, pues así que nos estamos quedando un poquito secos de poesía. Estamos esperando que nos mandéis cositas. Audios, cositas. Ese de puta que estaba mandando ya fotos de las tetas y las nalgas. Y yo casi sin carga. Me quedé sin carga. Que está loca por chuparme el pingo, pa' ver cuando la leche salga. ¡Ay! Me quedé sin carga. Que está lloviendo más hace frío. Y la noche va a ser larga. Me quedé sin carga. Que está loca por saber si es dulcecita o amarga. Y yo con 1% de carga. ¡Ay! Ahí mi tío me está tirando, pero estoy sin batería, me está haciendo mal. Compré 200 cargadores y me robaron 110. Disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y vamos ya con la última, porque tampoco queremos sobrecargar a nuestro público de pero no de, hablando, de cultura. No estamos hablando de una poesía cualquiera, estamos hablando de una obra culmen ya, de ya, una carrera. Ya, vamos, queremos terminar el programa arriba. Y estamos hablando de un auténtico otro puto amo. Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. Estamos hablando de Don Omar. El Don Omar. El Don. Y la canción, pues, se titula, o esta obra de arte, estos versos, se titulan La Popola. ¿Qué será La Popola, Pedro? ¿A qué se refería? ¿Es una flor? ¿Una flor, quizás? Seguramente nos enteraremos dentro ya de los versos, cuando nos imbuyamos dentro de la poesía. Por ejemplo, podemos hacer un llamamiento a los oyentes que nos manden mensajes de ¿qué creéis que es La Popola, por ejemplo? Vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí. Voy a desgranar un poquito lo que significa de por sí la popola, porque de nuevo aparecen en estos versos pues el tema de la preocupación del poeta por la salud de su enamorada. Dicha preocupación le hace buscar una y mil formas de evitar que su musa pues sufra ningún dolor. Bueno, mi hermano Manuel ha tirado de Wikipedia, creo, o como mínimo de Google, y ha buscado la palabra popola. No sabemos si realmente este es el significado que le quiere dar el autor, pero textualmente mi hermano ha encontrado que popola, forma coloquial de llamar la vagina en República Dominicana. Por cómo va el programa, hay un atisbo de que sea así. Puede ser. Aunque puede ser también que se refiera, pues ya te digo, a una flor, una fruta, por ejemplo, tropical, ¿no? Exótica. Un sentimiento kafkiano, quizás. Kafkiano. Me siento la popola, cómo me late la popola, por ejemplo, ¿no? Hay gente, yo escuché alguna vez decir eso, me late la popola, tío. ¿No la has escuchado tú nunca, Pedro? No sé si voy a poder recitar después de esto. Recitar esta última declamación. Vale, vamos a por ello. Y comienza así. Ay, no le dé ma na, que me duele la popola. Ay, no le dé ma na, que le duele la popola. Podale por atrás, pa' que descanse la popola. Podale por atrás, pa' que descanse la popola. Suave que le duele la dopola. Ay, no le den más na que le duele la popola. Ay, no le den más na que le duele la popola. Dembow, el y el name dembow. popola, la popola, la de hoy no es por la popola, la popola, la popola. Muy bien. Dale, viejo, deja el picheo, date media vuelta que tú vas pa'l culeo. Dale, viejo, deja el picheo, date media vuelta que tú vas pa'l culeo. Culeo, culeo, culeo, culeo, culeo. Bueno, pues creo que se han ido despejando las dudas por sí mismas. Creo que el amigo Munker quiere aportar su sabiduría sobre su concepto de popola. Y yo no escucho, nunca he escuchado la popola. Yo he escuchado la pipa, el chiribiqui, el chocho, el coño, el toto. Pero la popola, la raja, popola... ¡Ay! Esta gente no sabe. Nuestro público ha hablado. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Dice mi hermano Manuel que en Cádiz la popola es textualmente el papo. El papo. El papo. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro programa dedicado a la poesía reggaetonera. Esperemos que, hombre, sabemos que este es un programa de nivel poético, que a lo mejor no todo el mundo está a este nivel, Pedro, este nivel intelectual, pues esto requiere un nivel intelectual alto. Vale. Ya sabéis que, bueno, esto lo podréis volver a escuchar en iVox o en alguna redifusión de... Eso, no hemos hablado de las redifusiones. Correcto. Hemos dicho, podéis escucharlo en ondaterral.com, en los podcasts, también en los podcasts de iVox, en nuestro canal de iVox, y también tenéis una redifusión que es los sábados a las 7 de la tarde, es decir, la misma hora, pero el sábado. Podéis volver a escuchar esto, vuestros audios, lo que queráis. Sí, que yo sé que necesitáis asimilarlo, muchas letras necesitaréis asimilarlas, pues bueno, pues ahí tenéis. Hace falta darle una vueltecita a lo mejor, porque esto es muy denso, es muy denso. Si la popola duele, hay que darle la vueltecita. Hay que darle una vueltecita. Por lo visto, Munker ha descubierto que hay un director de cine que se llama Francis Ford Coppola. Grandes películas que habrá hecho, ¿eh? Ahí está. Pues los que erais fans o oyentes de Cádiz Jazz Session, ya sabéis que cuando suena esta canción de Deacon Blue, este Real Gone Kid de Deacon Blue, ya sabéis que se acerca al final, Pedro. Ya nos vamos a ir cantando bajito ya mismo. Nos vamos a ir cantando bajito. Creo que hemos dejado el nivel cultural bastante alto. Yo creo que, no sé, si Antonio Gala saliera de la tumba y viera nuestro programa, estaría contento con nosotros, ¿verdad? Se dejaría entrevistar por Sánchez Dragó, seguramente, Dragó, que también estaría con nosotros. Estaría con nosotros. Pero Reverte. Yo creo que el programa Negro sobre el Blanco lo hemos dejado nosotros a la altura de... Betún. Al betún, al tobillo. Nos ha llegado al tobillo porque el nivel ha sido alto. Por ejemplo, tenemos a Desi que nos está alentando a que continúe nuestra labor cultural y dice, no es necesario que volvamos a escucharlo. A ver, no es obligatorio, pero hombre, siempre se puede revisitar. Para subir notas, si quieres subir notas. Es importante revisitar estos sitios. Sí, para subir notas, que a lo mejor para selectividad te lo pueden pedir. Imagínate que en selectividad te entra un comentario de texto de esto. La popola. La popola, por ejemplo, que puede entrar perfectamente. Y te dice, relaciónalo con Mad Max. Con Mad Max y con Nietzsche. Entonces tienes que estar preparado, coño. And it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real gone kid. And Bueno, vamos a ir echando ya la barajita para abajo, vamos a ir cerrando la tienda, va acabando este doble K, que creo que para el primer programa en directo, que estábamos los dos oxidaditos, no creo que haya estado tan mal, ¿no, Pedro? Ya sabéis, señores usuarios, y se acostumbrando, este va a ser el nivel, ¿eh? De ahí para abajo. Algunos igual hacemos serio, pero la verdad es que no nos apetece, serio risa todo el rato. Serio, completamente serio, no va a ser ninguno, pero sí es verdad que el de hoy ha sido un poco mucho más cachondeo. Prometemos que en próximos programas pues trataremos temas un poquito más serios, de más cultura musical, aunque esto no lo era también, pero vamos a hablar de grupos como Extremoduro, vamos a hablar de Robe, vamos a hablar de Michael Jackson, vamos a hablar de muchos temas que nos queremos adelantar, pero que no todo va a ser esto, pero claro, esto había que hacerlo. Había que hacerlo, pero además de entrada. Bueno, vamos a ir cerrando la barajita, que ahora tenéis en un ratito el programa de la Black Party con nuestro amigo Mooker, que os va a dar caña de la buena, pero en tono marrón tirando para negro, ¿eh? Así que no iros muy lejos. Se va a oscurecer el tema. Se va a oscurecer. Bueno, y hasta aquí ha llegado este primer programa de Doble K. Se despide aquí vuestro amigo, vuestro DJ, vuestro radiolocutor, como queréis llamar, KDJ. Y a mi derecha se despide también Pedro Crawell, ya sabéis que Doble K divierte, Doble K entretiene. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues cómelo de abajo, que aquí tiene un pedazo de... Todos los jueves, a partir de las 7 de la tarde, llega acá con KDJ y Pedro Crawell. Doble K. Llega el momento de la doble K. Crawell y KDJ comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Doble K. Doble K. El programa va a comenzar. Oye. La verdad que hemos vuelto como señores, ¿eh? Como auténticos señores. Saca un poquito de una copita de soberano y un purito. Un purito. Y un purito. ¿Lo enciendo? Venga, tienes el purito. Oh, qué bueno. Qué bueno está este brandy, Pedro. Como señores. Bueno, señores, nos marchamos. Que hemos dejado listo. Muy harto.